me apareces, tú me envías. Y si hay alguien en mi vida, tú lo echas a perder. Yo no fui el culpable, yo, por separarnos, yo, porque he tratado de aguantarte hasta que un día me cansaste. Yo no lo pude evitar. Que cortar mi amor. Fue mejor así, cada uno por su lado. Trataré por mí, buscarme pronto un amor. Fue mejor así, cada uno por su lado. Trataré por mí, buscarme pronto un amor. Que no quiera manejar como si fuera un robot. Y con cariño para Tucumán. ¡Adiós! ¡Colunda! ¡Colunda, bebé! Tú, a cada instante tú, con un recuerdo tú, te me apareces todavía. Y si hay alguien en mi vida, tú lo echas a perder.